En España somos tan fiesteros que no tenemos suficiente con Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Necesitamos más. Nosotros necesitamos 2 semanas completas de reuniones familiares, atracones y regalos. Cuando parece que ya no podemos más, que estamos hartos de tanta fiesta, todavía nos queda espacio para otro día especial, que además es el más importante para los peques. Hoy vamos a hablar de los Reyes Magos. En España, la noche del 5 al 6 de enero, vienen los Reyes Magos. 3 simpáticos señores que se pasean por nuestras ciudades en las famosas cabalgatas y que traen regalos si te has portado bien y carbón si no te has portado tan bien. Los Reyes Magos son muy diferentes entre ellos y normalmente cada persona tiene su rey favorito. Melchor es el primero, el líder. Es inteligente, serio y responsable. Además es el mayor, es anciano, como un abuelito. Así que, aunque te hayas portado mal, seguro que te trae lo que hayas pedido. Gaspar es el del medio. Ni es el primero, ni es el último. Es, pues, como el hermano mediano. Es leal, se puede confiar en él y además es generoso. Y el último, Baltasar, es el más original, es diferente. No lleva la típica corona tradicional y es sociable, simpático y... La noche del 5 de enero, en todas las ciudades de España, se celebra la cabalgata. La cabalgata es un desfile muy colorido en el que los Reyes Magos, a menudo representados por personas locales disfrazadas, recorren las calles montados en carrozas, a caballo, a veces incluso en camello. Durante el desfile, los Reyes Magos lanzan caramelos y pequeños regalos a los espectadores, creando un ambiente festivo, especialmente para los niños. Faltan pocas horas para que llegue la noche más mágica del año, el momento más esperado para los más pequeños de la casa, la llegada de los Reyes Magos. Esta noche sus majestades de Oriente van a visitar a todos los hogares de España, pero antes recorren algunas ciudades recogiendo las cartas de los más rezagados y repartiendo, desde luego, muchísima ilusión. Me ha dado la mano Melchor y Baltasar. ¿Te ha dado la mano? Sí, los dos. ¿Cómo han venido? ¿Cómo han venido? ¡Bienvenidos a la línea de los Reyes Magos! ¡Bienvenidos a la magia de la Navidad! Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siéntelo con oído.com, Radio Cuda y Alto Jalón Radio. Primer programa del año y último fin de semana de Navidad. El Grinch de Jalabá os quiere desear un feliz Día de Reyes con un bonito radiocolaje que no va a dejar indiferente a nadie y que espero que os guste. Aviso parental, lenguaje explícito y mensajes políticamente incorrectos. ¡Feliz Día de Reyes! Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos Reyes Magos nunca se acuerdan de mí y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda, que sepa bailar el sabroso cha-cha-cha. Yo me he puesto a analizar el pasado de mi vida y he llegado a concluir que soy un hombre de bien. Mis queridos reyes magos nunca se acuerdan de mí, y es por eso que les hago esta justa petición. Yo quiero que me traigan una nena linda, que sea cariñosa, que sea comprensiva. Quiero que me traigan una nena linda, que sepa bailar el sabroso cha-cha-cha. Sepa abrir la puerta para ir a gozar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Le pido a Melchor que me traiga un amor, y ruego a Baltasar que me haga ir al altar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Los reyes prometieron una nena linda, que es muy cariñosa, que es muy comprensiva. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Le pido a Melchor que me traiga un amor, y ruego a Baltasar que me haga ir al altar. Yo le pido a Melchor que me traiga un amor. Se lo pido a Gaspar y también a Baltasar. Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran valor simbólico. El Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica canónica que menciona a unos magos. Solo hablan de magos, en ninguna parte se indica que fuesen reyes, ni menciona sus nombres, ni qué día vinieron, ni que fuesen tres. Número que posiblemente se deba a la cantidad de obsequios ofrecidos. Estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido en la tradición popular. El Evangelio de Mateo dice que buscan al rey de los judíos que ha nacido en Belén. Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza. Era el presente ofrecido y codiciado por los reyes. El incienso representa la naturaleza divina de Jesús, empleado en el culto en los altares de Dios. Y la mirra, un compuesto embalsamador para los muertos, representa el sufrimiento y muerte futura de Jesús. Hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a hechiceros. Pues el Deuteronomio nos dice que el Señor abomina a los que practican la magia. El término magos se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios. Así se los llama en diversas versiones de la Biblia en inglés. O, más específicamente, hombres de ciencia. San Mateo nos deja ver que eran astrónomos que conocían con precisión el movimiento de una estrella. Es comúnmente aceptado que estos magos pertenecían a la religión de Zoroastro. Los Reyes Magos de Oriente, en cierta manera, simbolizan la conversión al cristianismo de culturas paganas. En el siglo V, el Papa León I el Magno estableció oficialmente su número en 3 para toda la cristiandad. Sin embargo, los armenios suponen que fueron 12 y les asignan 12 nombres diferentes. A mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia, podemos contemplar un mosaico donde por primera vez vemos la asignación de los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Hacia el año 700, el monje benedictino Beda el Venerable, doctor de la iglesia, recoge los nombres y atributos de los reyes magos en uno de sus textos. Melchor, anciano de blancos cabellos y de larga barba del mismo color. Gaspar, más joven y rubio. Y Baltasar, un señor de tez morena. Beda los consideró representantes de Europa, Asia y África, es decir, del mundo conocido hasta el momento, para así acentuar la soberanía universal de Cristo sobre todas las razas y países. Aunque fue tiempo después, las representaciones iconográficas del rey Baltasar lo empiezan a representar como una persona de raza negra. En la Catedral de Colonia, Alemania, se veneran los supuestos restos de los Reyes Magos en una urna dorada colocada en el altar mayor. Estas reliquias fueron trasladadas en 1162 como parte del botín cuando Federico Barbarroja asoló a Italia. La Biblia dice que a los magos que vienen de Oriente los guía una estrella hasta Belén. Es en 1305 cuando el pintor florentino Giotto, en su adoración a los Reyes Magos, incorpora por primera vez al imaginario la famosa estrella fugaz, con su cabeza y su cola. En realidad, lo que dibujó el artista italiano fue el cometa Halley, que aquel año fue visto en el cielo de Europa, causando una honda impresión que quedó patente en los escritos de muchos cronistas de la época. También los magos venían a simbolizar tres edades del hombre, 60, 40 y 20 años, tal y como lo expresa el Catalogus Sanctorum del siglo XV. Después del descubrimiento de América, algunas pinturas llegaron a representar a Baltasar con los rasgos faciales y la vestimenta de los pobladores del Nuevo Mundo, e incluso hubo intentos de sumar un cuarto rey americano a la terna. La veneración de los magos de Oriente, con el tiempo en países de tradición católica, se adoptó la costumbre de celebrarla el mismo día de la Epifanía, esto es, el 6 de enero, una fiesta en la que Jesús toma una presencia humana en la tierra, es decir, Jesús se da a conocer. La fiesta de los Reyes Magos, donde se traen regalos a los niños, solo está arraigada en los países de hispanohablantes, sobre todo en España, México, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay o Uruguay, donde los niños escriben una carta pidiéndole a los Reyes Magos un regalo. En Alemania, los niños no reciben regalos. Sin embargo, se disfrazan de Reyes Magos y van de puerta en puerta cantando villancicos, recibiendo caramelos y recaudando dinero para causas sociales. El Día de Reyes es costumbre en la mayoría de países de tradición cristiana la preparación de un panecillo dulce con un haba, judía, figurita o sorpresa en su interior. Esta tradición en realidad es pagana y viene de la Saturnalia, que se celebraban en el Imperio Romano. Las Saturnalia eran unas fiestas que tenían lugar en diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. Cuando el emperador Constantino se hace cristiano y da libertad de culto, sustituye las Saturnalia por las Navidades. En aquella festividad era habitual hacer unas tortas a base de higos, dátiles y otras frutas aderezadas con miel que se repartían entre los amigos, familiares y los esclavos propios o cercanos. Más tarde, se fue generalizando la costumbre de meter dentro una haba seca, como signo de buena suerte para quien la encontraba, que entonces era nombrado rey de la fiesta. Estas tortas se acabaron convirtiendo en el famoso roscón de reyes en España, en México rosca de reyes o galette du roi en Francia. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana más el sol, Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Su fulgor para

qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos, en sus camellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Ya está otra vez, aquí es el pesado. Con ese gorro parece un payaso. Papá Noel, ¿dónde vas si estás pasado? Gordinflón, que llegas con retraso. El día 6, prontito a dormir. Que nosotros tenemos mucho tajo. Nos levantéis ni siquiera hacer pipí. Y asustaréis a vuestros reyes majos. Trepando por las ventanas con alevosía y nocturnidad. Sus juguetes los niños tendrán. Pero qué majos que son los reyes majos. Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Como cada día, Saúl, Felipe y Freddy salen de su casa por las mañanas con su vaca Tencha. Juntos caminan por las veredas del Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. ¡Felipe, córrele! Freddy salió corriendo pues encontró algo extraño. ¡Felipe y Saúl, vengan! Saúl y Felipe alcanzaron al más pequeño de sus hermanos. Vieron que algo colgaba de un árbol. Vieron que se trataba de una lista con nombres. Miles, quizá millones de nombres. Oye, ¿qué será esto? No sé, se lo llevaremos a nuestros papás. Niños de México. Saúl, Felipe y Freddy tomaron la gran lista y la llevaron a casa. Se la mostraron a sus papás buscando poder hacer algo con esa información. Papá, mamá, esto nos encontramos en el camino. Sí, es una lista de nombres de niños de México. Cristina Quesada, Luz María Méndez, Renata Pérez. Oye, viejo, ¿qué será esto? Oye, vieja, se me hace que es la lista de los Reyes Magos. Sus padres tomaron la lista y hablaron a la policía. ¿Cuál es su emergencia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le hablo de la comunidad del Cubilete. Sí, ¿cuál es su emergencia? Pues mi emergencia es para avisarle que mis niños andaban cuidando unas vaquitas y encontraron una lista. ¿Lista de qué, señor? Es una lista muy grande, al parecer es de lista de los Reyes Magos. Ahora las autoridades quienes se encargarán de investigar cómo es que esa lista fue abandonada en Guanajuato. Con información de Luis Armando Lamadrid, Azteca Noticias. ¿Dónde irás, iré? Tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Como Colón, con sus tres carabelas, siguió la luz del sol, con fe y aspiración. Quiero al cielo que abra mi ventana, hacia un mar que brille como el sol. Quiero al cielo que nada nos detenga, Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. ¡Oh, oh, oh! Llegáis tarde. Pero si hoy es la noche de Reyes. Es nuestra tradición venir hoy. Llevan meses esperándonos y nos reciben con una gran cabalgata. Los niños nos dan todo su cariño y nos cuidan mucho. Sí, sí, nos cuidan muchísimo. En cada casa nos dejan 3 plátanos de Canarias. A ti veo que no te cuidan tanto, ¿eh? Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Un café con leche. Perdone. Anda, pero tú no eres... ¡Sí, claro! ¡Tú eres... ¡Claro! ¡Que te van a huir! ¡Claro! ¡Mirad la competencia! No me digas que vosotros sois... Sí, hijo, sí. Los 3. ¡Qué casualidad! Te imaginaba más alto. Y yo a ti menos calvo. Bueno, bueno. Vaya nochecita, ¿eh? Al menos vosotros sois 3. Cambio yo. Y lo bonito que es repartir ilusiones. Sí, pero sube, baja, sube, baja. Mira. Otros que reparten ilusiones. ¿Quiénes? Ah, como nosotros. Sí, sí, sí, pero ellos... Todo el año. 11. Mantenemos la ilusión todo el año. Queridos Reyes Magos, os extrañará que os escriba a mediados de julio, pero es que no puedo dejar pasar los hechos acontecidos. Este año pasado me he portado genial. He sido un portal de noticias neutral. No he atacado a nadie a pesar de que los otros niños de mi clase han mentido y estafado. Y además han sido muy malos. He ido a clase todos los días, y aunque a veces he llegado tarde, no se me ha puesto falta. Si les soy sincero, Reyes, solo quería mantener el regalo que llegó tarde. Era malo, pero vino como agua de mayo. Pero me he puesto muy triste cuando he visto que ustedes, Reyes, los jefes del cotarro, han hecho con mi regalo lo que les ha salido de las bolitas del árbol de Navidad. Que no solo me han quitado el regalo a mí por ser justo, sino que a los otros niños de mi clase les premian y les alaban. Y es que solo por hacer los deberes me castigan ustedes, Reyes. Y aunque hubo algunos compis del cole que no quisieron dejarme hacerlos, me puse en mi sitio, saqué pecho y no me achanté. Este año podéis meteros los regalos por el ojo del camello. Y podéis estar seguro de que se ha acabado el niño callado, que siempre dice que sí, y que agacha la cabeza cuando los grandes le riñen y sus compañeros se ríen. Queridos Reyes Magos, quizá en las próximas Navidades tengáis que pedirles vosotros a Papá Noel que os traiga de regalo al niño bueno que un día fui. Pero a mí no se me compra con regalos. Así que mejor, queridos Reyes Magos, para las próximas Navidades, pedid que seáis buenos vosotros. Así todos los niños del colegio podrán recibir lo que se merecen. Sí, sí. Especial dedicación a todos los carteros que me pierden mi carta de los Reyes Magos y nunca me traen lo que pido. Baltasar sigue siendo Franco. 25 de septiembre. Fum, fum, fum. 25 de septiembre. Fum, fum, fum. Queridos Reyes Magos, este año ha sido bueno. Acabé con la crisis matando a Rajoy y Zapatero. Este año quiero dinero pa' puta y menos ropa. Santa Claus está gordo porque es alcohólico. Se mete coca. Al niño niño Jesús no le trajeron oro, incienso y mirra, sino Paqui del Moro, MDA, Ron y Grifa. Tráeme una revista porno que la mía se queda antigua, 5 años con ella las páginas parecen sacatinas. Tráeme la cabeza de Bisbal, la pondré en el baño, era mi mayor inspiración cuando esté cagando. Quiero que me traigáis a doña Sofía muerta en celofán, el risadra por Navidad practicando sexo alemán. Mi gran deseo es que me traigáis a mi guayja un tanga, que compartamos la jeringuilla mientras jugamos a las cartas. Quiero que se extinga los canis y sus sellos, y como los Reyes Magos, la Navidad no será lo mismo si los camellos. Queridos Reyes Magos, este año quiero más droga, licencia para matar un político y una soga, un cuchillo carnicero y unas botas de albañil para partirle la boca de mientras le hago sufrir. Y sí, no ha sido bueno este año, carbón, no. Si no me dais lo que pido este año seré más cabrón. Quiero alcohol, preferiblemente whisky o ron, y si por la crisis no llega, pilla birra del montón. Oh, mira qué listón, y solo acabo de empezar, que era la princesa Leticia en mi cama con lencería militar. Vaselina, condones, pastillas de todos los colores para evitarle dolores. Quiero un boom y pulmones de elefante, un clon y dos bates para irnos al centro a romper escaparates. Quiero un hammer para atropellar paso en Semana Santa y bombas, muchas bombas para ponerlas en las jaulas de foma. Queridos Reyes Magos, este año voy directo al grano, quiero a Melchor muerto y a Gaspar sujetándolo, despintar a Baltasar, que me jure que es blanco, a Gaspar flotando con lejía y estropajo. Queridos Reyes Magos, quiero un trapo para vuestras putas bocas, que dejéis de hablar así de esos niños malos. Queridos Reyes Magos, sois mis putas este año, soldad del carbón, quiero una paja a dos manos. Quiero que esas luces de la calle te alumbren y se caigan sobre tu novia y que tú la veas morir. Quiero un cursillo intensivo para aprender a usar Rison, rodar una peli con la trillina Jameson, meterme en el pellejo del prota de Sao y matar a nazis en la habitación como el gordito Santa Claus. Quiero un avión para estrellarlo en el Pentágono, en la Casa Blanca, que vea Obama lo que le amo. Quiero camiones enteros llenos de hamburguesas del Madonna, sino como después de follar y fumar, no soy persona. Quiero dinero para una multa que me van a poner por reventar el coche de notas que no me cae bien. Gasolina, mechero, silos como nuevo. ¿Qué? No vi la función, yo lo que quiero es verlo. Ya no sé qué pedir más, me estoy cansando de escribir. Hermano, síguelo tú, tienes más cosas que pedir. Solo me quedan si llegan a agradeceros los regalos. Dejo sequio para vosotros, mirad debajo del árbol. Queridos Reyes Magos, quiero que la píldora haga efecto, que sean felices todos los hijos desperdigados que tengo. Que no me llamen papá, sino por mi nombre, y sentirme orgulloso de ellos cuando los visiten en Proyecto Hombre. Quiero que me traigáis a una tía ninfómana que se obsesione con mi pez. Zona esa cleptómana que no entienda mi idioma, no sepa cuando la insulto. Quiero que explote la próxima edición de Operación Triunfo. Que prohíban al gobierno y legalicen la marihuana. Ana Botella fuma porros con Obama. Tan solo quiero que el RAP sea mi única dosis. Que se muera mi directora por sobredosis. Quiero que salga la revista pronto y hola, que se ha descubierto que Yola y Aznar son la misma persona. Quiero dar conciertos manicomios para gente que está loca. Que todo el que me critique salga una polla en la boca. Queridos Reyes Magos, este año voy directo al grano, quiero me Melchor muerto y a Gaspar sujetándolo. Despintar a Baltasar, que me jure que es blanco, a Gaspar flotando con lejía y estropajo. Queridos Reyes Magos, quiero un trapo para vuestras putas bocas, que dejéis de hablar así de esos niños malos. Queridos Reyes Magos, soy mis putas este año, soltad el carbón, quiero una paja a dos manos. Escucha, Javier, tengo algo importante que decirte. A ver, los Reyes Magos no existen. ¿Qué coño dices? Tranquilo, Javi, sé que no es agradable enterarse, pero... ¡Estás loco! Entonces, ¿quién cojones me trae los regalos todas las Navidades, eh? Tu madre y yo, Javier. Compramos los regalos en la tienda y por la noche los dejamos debajo del árbol. Mamá y tú, estás mal de la puta cabeza. ¿Me estás diciendo en serio que mamá y tú os encargáis de repartir los regalos de todos los putos niños del puto mundo? No, a ver... Y no solo de repartirlos, de comprarlos... ¿Quién coño te crees que eres, muerto de hambre? Por eso eres un muerto de hambre, porque te gastas todo en regalos, imbécil. No es así, Javier, tranquilízate. Los padres de cada niño se encargan de comprar los regalos, ¿lo entiendes ahora? ¿Que si lo entiendo ahora? ¿Me estás diciendo en serio que existe una conspiración a gran escala? Una conspiración global en la que participan todos los padres del planeta para hacer creer a sus hijos que los regalos son entregados por unos seres imaginarios. ¿Te estás oyendo hablar? No se trata de una conspiración, hombre. Es una manera de estimular la ilusión de los más pequeños. ¿La ilusión? ¿Qué ilusión ni qué cojones? ¡Me das asco! A mí lo que me interesa son los regalos, no el puto repartidor. Me importa tres cojones que los traigan los Reyes Magos o el cartero. Bueno, Javier, entiendo que te sientas decepcionado, pero tampoco es para ponerse así. ¿No has oído hablar de la navaja de Ockham, imbécil? ¿Qué explicación es más sencilla? ¿Los Reyes Magos o la Gran Conspiración? ¿Qué pasa? ¿Ahora eres de los que creen que Bin Laden trabajaba para la CIA? Pero ¿no te das cuenta de que no puede ser, Javi? ¿No te parece un poco extraño que unos magos de Oriente tengan la capacidad de repartir todos los regalos del mundo en una sola noche? Esa es la razón por la que los llaman magos, idiota. Que no, Javi, que no. Puedo buscar las facturas de los regalos de las últimas Navidades. ¿Quieres que te las enseñe? No hace falta ser un genio para falsificar unas putas facturas, desgraciado. No seas tan obcecado, por el amor de Dios, créeme. ¿Qué interés podría tener en engañarte? No doy crédito a lo que estoy oyendo. Me está preguntando quién podría tener interés en engañarme un tío que ha venido a confesar una mentira sostenida durante 10 años. ¿No te parece un poco paradójico? Lárgate de aquí, cerdo. Si sigo viendo tu cara durante un minuto más, voy a vomitar. Javi, tienes que creerme. Los Reyes Magos no... Los Reyes Magos existen, hijo de Satanás. Existen. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que existen? ¿Los has visto? Los veo todos los putos años en televisión. Y los he visto en la cabalgata. Pero si estabas tú allí, hijo de la gran puta. El nacimiento es cosa muy normal. Pero un angelito encima del portal. A fufu, la fanfan. Es cosa muy normal. A fufu. Muy normal. Todos los pastores llevan sus regalos, todos menos uno que requete malo. A funfuna fanfan, es cosa de maldad. A funfuna fanfan, es cosa de maldad. Pero si es un rey, vaya palo, es el rey Herodes que escutre y avaro. A funfuna fanfan, que en la cañería. A funfuna fanfan, que en la cañería. Ya veré los reyes. Es mío el universo, aunque tenga la cartera vacía, porque tengo el bolsillo lleno de sueños. Escritos de un viejo indecente, Charles Bukowski. Siéntelo con oído. Hace más de 2000 años, apareció una estrella muy luminosa en el cielo. Esa estrella era especial, diferente al resto, y señalaba un lugar donde estaba ocurriendo algo extraordinario. Para descubrirlo, solo había que seguir su estela. J44, estamos en el lugar de los hechos. La situación es dantesca, cambio. Central, informe, J44. Bueno, hay un bebé en condiciones higiénicas lamentables. Esto está lleno de mierda, de vaca. Hay un burro aquí también. Pero vamos a ver una cosa. El bebé está abandonado, está con los padres. Bueno, hay una cría aquí que dice que la madre, María, no quiere darle apellido. La vamos a intentar subir con el crío a una ambulancia del SAMO. Pero es muy complicado porque esto está lleno de peña. Cambio. Pero a ver, J44, ¿cómo que complicado? ¿Qué peña hay? A ver, central, no te la tomes conmigo. Hay un tío aquí que es carpintero que dice que es el padre de la criatura. Está indocumentado. Luego hay tres clandestinos que llevan sustancias sospechosas. Dice que tienen estatus diplomático y que actúan en nombre de Dios. Para mí que esto es una operación de Al-Qaeda o de ISIS. Por favor, mandad refuerzo de una puta vez. Corto y fuera. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca, directamente a tus oídos. ¿Qué pasa? ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Sí! ¡Tengo tres drag queens! Con sacos cargados hasta arriba de cosas. ¡Que pasen! ¡Adentro! ¿Qué es lo que pasa? ¿Todos los años lo mismo? ¿Quién habla español? Yo le hablo español. Tú te quedas. Vosotros dos. Fuera. Vale, buenas noches. Vámonos. Tú te quedas. Pero hablo poco español. Me explicas lo de los sacos. Aquí. Pero ahí, pero vamos a ver, ¿qué es lo que me dice a mí de que estoy delinquiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo soy Lirrey Baltasar. Yo le vengo y yo todo... el niño la taurina. Yo no le voy a hablar con ninguno de los sargentos. Yo quiero que si somos el superior. Aquí yo soy el superior. Que si somos, si tiene que somar, porque yo no le voy a hablar con sargento. ¿A qué eres que le cuente a todo el mundo que de pequeñito te llamaban Vicentito Mea? A la tera Vicentito, si somos. Que si somos la superior. Coronel. ¡Sí! Mi coronel, ha llegado... ¡Pero que soy un brazo a tragar! ¡Acaso no sabes que estoy cenando con el gobernador provincial! ¡Qué problema hay! ¿Qué si somos? Un inmigrante indocumentado. ¡Papel! Los coroneles, yo quiero saber por qué me detiene, dice delinquiendo de las delincuentes. Yo no soy la delincuente, joder. Yo le quiero hablar con el superior porque yo soy el rey. ¿Qué superior? Que si somos la superior. Hoy, ¿qué quieres que le cuente al sargento que le has pedido de regalo de reyes para su mujer? Que le has pedido un pecardías. Que tiene discópatía en la 90. ¡Que si somos! ¡Que si somos! ¡El gobernador! ¡Si somos! ¿Qué pasa? Él es que le estoy diciendo que yo no soy la delincuente, soy el rey Baltasar. Él es que te soma, tú te soma, ahora te viene y ahora te va a decir que quiero hablar con el rey. ¡Que si somos! Usted comprenderá, su majestad el rey, pues claro. ¿Qué quiere? ¿Que le diga a la gente que me pedía de pequeño Nancy y Simone? ¿Qué es eso? El Palacio Real, su majestad. Sí, soy Baltasar, que si somos, Es que le estoy aquí de la encuenta, espera, de la delinquiendo, porque me dicen en el cuartel de la... Sí, la gobernadora provincial, el otro si somos también estará aquí. Y el rey que te soma. Mi somo. Sí. A su orden, majestad. Sí, majestad. Lo que usted diga, majestad. Gracias, majestad. Puede usted irse cuando quiera. Joder. ¿Qué pensaba que te decía de mentiras? Soma. Respetado y coronado, gracias a un poco de silencio, Dios salva al rey. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino. Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. Falta poco para que los Reyes Magos hagan felices a cientos de niños esparcidos por el mundo, repartiendo ilusión y alegría. Todos pasamos por esa etapa, pero no siempre se nos cuenta cuál fue el final de estos majestades, su final físicamente hablando. Quizá porque en parte navega entre la realidad, el mito y la tragedia. El primer testimonio de su leyenda hay que buscarlo en la Biblia. El creador fue Mateo. El apóstol fue el único de todos sus compañeros que desveló en el libro sagrado la existencia de estos personajes, aunque no dejó escrito en las crónicas que fueran tres. Por el contrario, se limitaba a señalar cuántos eran. Solo indica que unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír eso. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. En este último versículo se pierde todo rastro de los magos de Oriente, que según detalla el Evangelio de San Mateo, acudieron a Belén a adorar al niño Jesús poco después de su nacimiento. A partir de entonces, e incluso antes, Todo en torno a ellos se vuelve un enigma. La vieja creencia menciona que tras la muerte de Cristo, Santo Tomás viajó al Oriente, donde encontró y bautizó a nuestros protagonistas, y comenzaron a predicar el Evangelio por la India. Según Juan de Hildesheim, autor del libro de los Reyes Magos, luego de la muerte del bienaventurado Tomás, los reyes ya ordenados obispos peregrinaron por todas las ciudades y pueblos, construyendo muchas iglesias y ordenando sacerdotes y ministros de Dios. Dejando de lado toda vanidad, eligieron como morada perpetua la ciudad de Seuba. A partir de ahí, las versiones sobre su muerte se diluyen. La más extendida es la que afirma que su martirio sobrevino en el año 70, pues despertaron a su paso toda clase de infamias. Tras su muerte, los cuerpos fueron depositados en un mismo sarcófago, lo que puede significar que los tres eran hermanos. A grandes rasgos, los Reyes Magos fueron martirizados por la fe. De este modo, sus esfuerzos por trasladar su creencia en la divinidad de aquel niño al que habían adorado en Belén les habría acarreado una trágica muerte, como a muchos otros apóstoles en los primeros siglos de la era moderna. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porque, porque nuestro rey te espera. Con tu festival, este es el canal hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa que ¿se refiere al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? A la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Eso es todo, amigos. Boletín informativo. estimados niños, como portavoz de la Casa Real Mágica de Oriente, lamento comunicaros que el trágico secuestro de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar nos aboca a una Navidad sin regalos. Una situación histórica y funesta. Histórica porque es la primera vez que ocurre en 2000 años. Funesta porque... ¿Qué significa funesta? Porque es una cosa muy mala. Para encontrarlos sanos y salvos, todo el que pueda ayudar es bienvenido. O si no, todos tendremos carbón este año. Felices fiestas y un saludo. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Desde el castillo de Jaraba, escucha Dialric. Hardcore, punk, rock, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. Un programa de radio imprevisible que no dejará indiferente a nadie, donde las canciones siempre suenan enteras y son contenido. Los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 7:30, en Alto Jalón Radio.